Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy martes 28 de marzo de 2017, de regreso de una enfermedad que me dejó afónico la semana pasada con una disculpa, y pues ahora retomando con ganas las actividades. Bien, acabamos de oír a Muddy Waters, el legendario cantante de nombre McKinley Morganfield, originalmente su apodo Muddy Waters, que quiere decir aguas lodosas, fue tomado porque vivía cerca de un pantano. Él pues pertenece a esa estirpe legendaria de músicos de blues de los 50s, dentro de los que se encontraban Willie Dixon, el legendario bajista, Hollingworth, el cantante, el lobo aullador, etcétera, etcétera. Bien, este es el Huchi Kuchi Man, el hombre que hace Kuchi Kuchi, y el comentario pues queda ahí para todos ustedes. Bien, señores, vamos a platicar acerca del tema de moda. Independientemente de muchas cosas, perdón, el tema de moda es la corrupción. Para ubicarnos, como dirían los cronistas deportivos, en la cancha de los acontecimientos, podríamos decir, datos oficiales y extraoficiales, que en cualquier momento la corrupción involucra a más del 85% de los mexicanos. Nos involucra directamente cuando somos sujetos activos o pasivos de ella, o bien cuando sufrimos actos que implican un acto de corrupción a su vez. Sufre un acto de corrupción quien en un determinado momento espera cruzar la calle y arbitrariamente, previo un depósito, detienen el tráfico para que pase otras personas en forma preferente. Sufre un acto de corrupción quien lleva su mercancía a un mercado, a un centro de abasto, y es objeto de coyotaje. Sufre la corrupción quien en determinado momento se encuentra esperando algún servicio de salud que le es negado porque simplemente no hay abastecimiento de medicamentos o no hay médicos suficientes para otorgar ese servicio de salud. También podemos platicar que sufre ese acto de corrupción quien cosecha lo que ha generado con todo su esfuerzo y no obtiene los apoyos, no obtiene las medidas que le corresponden porque simplemente se encuentran destinadas a personas que, incluyendo familiares o conocidos narcotraficantes, sí están obteniendo esos apoyos. Sufre un acto de corrupción una radiodifusora independiente cuando gran parte de su espectro está siendo ocupada por otra radiodifusora comercial, a ciencia y paciencia de las autoridades correspondientes, ¿verdad? Sufre un acto de corrupción quien no son defendidos sus derechos humanos y la construcción del muro se ve así como una parte del paisaje, como han llegado a decir personeros del gobierno, que pues Estados Unidos tiene la libertad de aplicar políticas migratorias. Una cosa son políticas migratorias y otra cosa muy diferente es poner un muro que ha tenido todas las características a las que se ha referido Donald Trump, que verdaderamente es algo que ataca los derechos humanos. Ataca los derechos humanos, ¿por qué? Porque los mantos freáticos son comunes. Ataca los derechos humanos porque el flujo de los ríos, escuchen, el flujo de los ríos se verá interrumpido por ese valladar. Lo mismo por cuanto a la ribera oceánica en ambos litorales. No veo yo cómo expliquen que de repente se da todo el beneplácito para que se nos construya un muro, y eso sí, se andan condoliendo de que si en Venezuela o en Conchinchina, etcétera, etcétera, se están violando los derechos humanos. No podemos nosotros hablar de honestidad si esos derechos humanos son violados también a la mayoría de los mexicanos y a los que, siendo extranjeros, transitan por este país. Repito, entonces vamos a encontrar que en un determinado momento, y esto en forma muy coloquial, muy bonancible, en cada momento somos afectados, un 85% de los habitantes de este país, por actos de corrupción. De acuerdo a lo que establece el sector empresarial, no vamos a ponernos aquí de tal forma que se nos acuse de partisanos o gente que no entiende. El sector empresarial ha señalado por medios de sus cámaras, entre las cuales se encuentra la Cámara Americana de Comercio, que el perjuicio que le causa la corrupción en México supera en más de 60% las actividades que se realizan. Repito, esto es dicho por las cámaras correspondientes. Bien, nos vamos a un corte y seguiremos platicando acerca de este fenómeno de la corrupción. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 18 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Televisa dice que hay que evacuar ya. El gobernador dice que no pasa nada. ¡Yo ya evacué! La información no es de la radio, es de las personas. La Voladora Radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.

que tenían cuando asumieron los cargos, ¿quién se las va a reponer? Y por eso son corruptos, porque el mundo los hizo así. Fíjense nada más qué tragedia. Pero bien, seguiremos comentando acerca de esto. Vamos a encontrar nosotros que el fenómeno de la corrupción no solamente se da en actitudes que pudiéramos llamar contrarias a la ley. Podríamos nosotros pensar que hay disposiciones que generan corrupción. Es grave, ¿verdad? Pero repetimos la pregunta. Podríamos pensar en que hay disposiciones que generan la corrupción. Pues yo les digo que sí las hay. Miren, dentro de todas ellas, un verdadero botón de muestra era una disposición en aquel inicial código administrativo del Estado de México, que para obtener determinados permisos pedía la presentación de 4 identificaciones oficiales. Imagínense, pues la del lector, ¿verdad? Una licencia de manejar, si se las admitían, en caso de que fuera algún profesional, su cédula. ¿Y qué otra cosa se les ocurre? Difícilmente iban a juntarse las 4 identificaciones oficiales. Entonces nos íbamos a encontrar que para resolver ese problema de las 4 identificaciones oficiales íbamos a tener que acudir, pues, al favor del funcionario para que nos valiera la cartilla del Servicio Militar Nacional, en la que pues ya no nos parecemos los que ya somos más allá de la tercera edad, o bien cualquier otra identificación que pudiera reputarse como oficial. A mí me encanta recordar algo que está todavía ahí en los anales de nuestra legislación sobre patentes, en donde se negó primero a una marca que se llamaba Doble Cola, se negó el registro porque era similar a la marca Coca-Cola. Luego otra que se llamaba Ajicola, que fue también negada porque era similar a la marca Coca-Cola. La tercera fue la marca Mexicola, que fue negada porque era similar a la marca Coca-Cola. Luego la marca Doble Cola, que fue negada porque era similar a la marca Coca-Cola. Y finalmente la marca Pepsi-Cola, que no fue similar a la marca Coca-Cola. Aquí yo quiero pensar que no hubo ninguna otra consideración salvo la gramática. No quisiera yo comentar mucho por que se me tenga por alburero, pero la problemática no eran las colas. La problemática fue que obviamente pues los abogados de Pepsi tuvieron suficientes razones para doblegar a la tan desprestigiada Dirección General en aquella época de Patentes y Marcas y ahora Instituto de la Propiedad Industrial. Bien, podemos encontrar toda una serie de datos, podemos encontrar toda una serie de cuestiones que todos los días tienen que ver con la corrupción.

para diversas actividades sociales, independientemente de aquel gran fondo que le fue transferido por parte del gobierno federal para sus organizaciones allende las fronteras. Bien, vamos a encontrar nosotros con que pues habrá que dar explicación de todo esto, pero sí parece un poquito de fuego amigo, ¿verdad? César Lombroso, el fundador de la criminología, decía: cuando veas un crimen y no conozcas al autor del mismo, pregúntame quién se benefició con él. Y aquí nosotros vamos a encontrar con que, a partir del mismo periódico Universal, un aliado de Josefina Vázquez Mota, como el gobernador de Chihuahua, don Javier Corral, fue atacado por estar jugando golf mientras mataban, algo que lamentamos todos, a una periodista en el mismo Chihuahua. Bien, ese escándalo se vio opacado por toda esta cuestión de el llamado de fondos ilícitos. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Pues no lo sabemos. Y es muy arriesgado, como decía Confucio, es muy difícil predecir, pero lo más difícil es predecir el futuro. No sabemos qué vaya a pasar. ¿Creen ustedes que el señor Ochoa Reza, el popular clavillazo, va a ser juzgado por sus liberalidades en el manejo administrativo de la Comisión Federal de Electricidad? Evidentemente que no. La viuda Vázquez Mota, ¿verdad?, famosa así por el nombre de su libro, no porque le deseamos nada de eso. Repito, doña Josefina Vázquez Mota va a ser juzgada por el manejo de estos fondos, que obviamente, como diría aquel famoso cantante chicoché, que en pompó, pues tampoco va a ser llamada a cuentas, ¿verdad? Vamos a encontrar con que pues van a platicar y todo el mundo le va a bajar y podremos estar en vísperas de un acuerdo preelectoral, pues, repito, en donde veremos a quién le beneficia todo este escándalo. Al tiempo, y eso es lo que nos hará conocer este punto. No es que queramos nosotros en este momento pues replicar en una forma medio parafrasística lo que dice el Eclesiastés, al decir vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí podríamos decir corrupción de corrupciones, todo es corrupción. Pero sí podemos nosotros estar realmente preocupados por esto que, a pesar de lo anecdótico que pueda resultar, es lo que verdaderamente está corroyendo a nuestro país. Nuestro país que está produciendo poco. Y ese poco que se produce es el heroico esfuerzo de nuestros agricultores, de nuestros transportistas, de nuestros comerciantes, etcétera, etcétera, para ganarse el sustento diario. Eso es lo que está componiendo actualmente nuestro Producto Interno Bruto. Lo demás es una suerte de reciclaje de bienes que o bien entran al país en categorías aduanales muy específicas para ser reelaborados, para ser terminados o detallados en una forma conocida como maquila. Es decir, no somos dueños nosotros ni de las marcas, ni de las patentes, ni de los medios de transferencia de tecnología, pero tampoco lo somos de las materias primas, aun cuando sean producidas en México, regresan para su reelaboración y nos vamos a encontrar con que lo poquito que se queda aquí en el país es aquello que generan las manos que se dedican a la maquila. Se nos dice que somos una potencia exportadora de pantallas de televisión. Pues sí, se hacen muchas aquí, pero yo nunca he visto pantallas marca Martínez, pantallas marca González, etcétera, etcétera. Del mismo modo y en una forma más grave, producimos muchos automóviles y volvemos a platicar, ¿no? No hay automóviles marca Chabelita, ni hay automóviles marca Milupita. Los automóviles tienen las marcas del país que los generó. Lo mismo podemos decir de las grandes cuestiones que se presumen en materia de telecomunicación. Si bien aquí se inventaron los grandes superconductores por parte de nuestros técnicos en el Politécnico y en las diversas universidades y tecnológicos del país, pues no se produce ya nada de eso. Don Guillermo González Camarena inventó la televisión a colores y no hay televisiones González Camarena. En fin, todo esto nos genera la cuestión de que al no haber una forma genuina de producción, ese mismo aparato productivo tiene que sostenerse mediante acuerdos no siempre muy claros. Es decir, vamos a encontrar por un lado el financiamiento oficial que el gobierno tiene y por el otro lado el financiamiento extraoficial de ese mismo gobierno basado en diversos conceptos que vamos a pasar a analizar en el siguiente corto porque ya no me va a dar tiempo. Bien, estamos en La Voladora Radio desde Amecameca 97.3 de FM. Continuamos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos.

este que se utiliza para diversas tropelías, ¿a dónde está? Vamos a encontrar nosotros que dentro de la contabilidad gubernamental, la deuda pública es exclusivamente la que se tiene con los bancos, que obviamente también tienen su historia y su colita que les pisen. Y el resto del manejo, no solo crediticio, sino del manejo de deuda, de lo que no se le paga a los proveedores, a los constructores, etcétera, eso es considerado exclusivamente como cuentas por pagar. Es decir, hay un doble pasivo: uno es el pasivo de cuenta pública, de deuda pública, y otra cosa son las cuentas por pagar que se tienen ahí apontonándose con toda una problemática general. Bien, ¿qué podrá hacer un fiscal anticorrupción cuando tenemos deudas públicas avaladas con toda esa cuestión? Cuando tenemos deudas públicas que van directamente a la contabilidad de los distritos electorales de cada uno de los diputados o senadores o diputados locales o etcétera, que aprueban esas deudas públicas y que hacen lo que se llamaría el autopase. ¿Qué puede hacer ese fiscal anticorrupción cuando las cuentas ya vienen aprobadas desde antes, o bien cuando pertenecen al sistema bancario mexicano y ya vienen destinadas a varias cuestiones? Bien, pues creo que un sombrío futuro nos aqueja a pesar del nuevo fiscal anticorrupción, y creo que es tiempo de empezarnos a despedir. Por cuanto a lo que platicamos de las ideas primitivas, yo le voy a dar un mensaje a todo el mundo: si le regalan algo, agárrelo. Ese dinero no salió de las bolsas del candidato o candidata que gentilmente lo regala. Ese dinero son fondos públicos, viene de sus impuestos. Si le dan, agarre. Pero lógicamente otra cosa es vender su voto. Otra cosa es vender su conciencia. Vote por quien realmente le genere beneficios. Caray, no cambie un periodo de varios años por una plumita. Bien, pues un saludo al auditorio y nos veremos de hoy en ocho a las 8 de la mañana en este su espacio en La Voladora Radio. Muchas gracias. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha Hablando y cooperando todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.